Endorscat. Saludos mundo, voy a aprovechar esta pequeña perlita, este mini podcast, para hacer una reseña, una crítica sin spoilers de la película de Batman. Y ya anunciamos que la próxima semana, el lunes 7, en la órbita de Endor, pues haremos un monográfico especial donde contaremos, bueno, pues todo lo que haya que contar, y ahí vamos a despiezar la película y vamos a hablar con spoilers, pero ahora no toca. La peli se estrena este viernes y lo cierto es que, aunque yo sí voy a dar mi opinión, no voy a reventar ningún aspecto de la trama. Y además ya sabéis que nosotros en la órbita de Endor puede que seamos un poquito menos impulsivos, nos vence menos la compulsión con algunas cositas, con lo cual mientras que en otros muchos medios pues vais a ver más fuegos artificiales y quizá pues titulares un poquito más pomposos, rotundos y espectaculares, pues ya sabéis que yo aquí no tengo por qué ser tan absolutamente fanboy. Y ya sabéis que, bueno, aquí en la órbita de Endor somos tan DCitas como Marvelitas. Y hemos pegado palos a diestra y siniestra en ambos frentes. Yo esta película, a medida que iba avanzando, le iba pillando un poquito más de gato a su protagonista. Al actor principal. Pero bueno, al final he acabado teniendo fe en que la película podía quedar bien incluso a costa del personaje protagonista. Y no he cambiado en este sentido. Es decir, esta visión de Batman, y vamos a empezar por ahí, me parece muy coherente con este universo que se ha creado alrededor de esta historia. Es decir, este Batman en esta Gotham tiene sentido. No se va a meter la película a contarnos tanto como quizá nos contó Batman Begins, era un origen probablemente mucho más largo, mucho más profundo. Ahí veíamos un poquito, pues prácticamente a Bruce Wayne convirtiéndose en poco menos que, o poco más incluso, que un ninja. Bueno, aquí ya tenemos el rodaje de un par de años de un Batman que, bueno, no acaba de estrenarse, aunque parece que en algunas localizaciones de la ciudad todavía la gente no sabe quién puñetas es. De acuerdo, bien. Robert Pattinson. Creo que su interpretación es bastante más que interesante. El personaje es enigmático, él lanza unas miradas así muy intensas, muy profundas, se ve que el tío está cavilando, con lo cual, dentro de lo que es este Batman, me parece que va muy bien. Aunque yo no puedo evitar, lo llevo diciendo meses y voy a volver a insistir, y en el programa de la próxima semana volveré a repetirlo. Yo no puedo evitar verle como Dick Grayson cuando se enfundó el traje de Batman. Es decir, sería un Batman perfecto si fuera el Batman de Dick Grayson. Ese que adoptó el rol cuando Bruce Wayne andaba por ahí perdido con sus aventurillas espaciotemporales. De acuerdo, cuando su Robin era Damian Wayne. Ese Dick Grayson podría tener esta estética y este aspecto. O sea, yo es que le veo y digo, es que es ese Batman, no el Batman de Bruce Wayne. Pero claro, cuando ves las actitudes, cuando ves cómo se comporta, cuando le ves actuar, pues obviamente está claro que Dick Grayson no haría esas cosas. Se comportaría de otra manera. También es cierto que tienes que poner un poquito de tu parte para creerte todas las cosas que le vemos hacer. Aunque bueno, no es un Batman infalible de estos que ni le despeinan. La verdad es que aquí se ve que el tipo sufre, aunque bueno, en cierta medida a todos los Batman de acción real desde Nolan en adelante, a todos les han dado pal pelo en algún momento concreto. Bueno, pues a este también le arrean, obviamente, y que tenga ese toque falible, pues también es interesante. Sobre Batman, por fin le vamos a ver investigar. Bueno, pues joder, ya iba siendo hora que por fin viéramos a Batman en una investigación. Quizá me ha faltado incluso un poquito más de detective. Aunque eso hubiera podido repercutir en el tempo y en el ritmo de una película que es muy larga, son casi 3 horas, y es cierto que en algunos momentos es probable que la película demande un poquito de agilidad que no se le da. Y si es verdad que, bueno, es una peli que creo que se hubiera beneficiado muchísimo de unas buenas tijeras en postproducción. ¿De acuerdo? Pero hasta aquí los defectos primordiales. Todavía podría sacarle algún contra. Voy a hablar de mis impresiones generales. Por encima, la peli me ha gustado, tengo que decir que bastante. Me ha gustado bastante. Tiene una primera hora que a mí me ha parecido demoledora. El ambiente, la oscuridad, el modo en que... Sí, es verdad. Todo lo que has visto en esta película viene importado de otras cosas, de otras partes. No ves cosas que sean realmente originales. Todo te suena a algo ya visto. Pero ¿no decíamos eso también de Matrix en su momento? Pues a esta película le pasa lo mismo. Las influencias que pueda tener, y que yo creo que son influencias claras, que son confesadas, son buenas influencias. Es decir, si vas a intentar coger cosas buenas, mejor coger cosas buenas. Pues de Batman Begins, por ejemplo, hay algunas cositas aquí que huelen a la primera peli de Nolan. También es cierto que la peli lleva, digámoslo así, ya que hablamos de trajes y de uniformes y demás, lleva un traje de película de asesinos en serie. Es decir, esta película está más cerca de Seven que de cualquier otra película de justicieros, de hombres enmascarados y de superhéroes. De hecho, ese es el ritmo que lleva, ese es el tempo que lleva y esas son las intenciones de esta película. Te presentan un Riddler que no es un zumbao más de cómic, sino que es uno de estos zumbaos más o menos del mundo real. Parece sacado de... bueno, porque tiene muchas cosillas que son más de Zodiac que del propio Riddler, que del propio Enigma de los cómics. Están ahí en esa línea y, de hecho, en algunos momentos es tan histriónico y es tan sumamente extremo que te das cuenta de que estás ante un Riddler nuevo, único, que nunca hemos visto así. Incluso podría recordarnos a otros personajes más que al propio acertijo, ¿vale? Dentro de toda esa oscuridad, dentro de que la película no le duelen prendas a la hora de insinuar sordidez, porque bueno, en las películas de asesinos en serie pues vemos amputaciones, obviamente eso no lo vamos a ver tanto, pero sí vemos la faceta más asquerosa de los políticos corruptos, de toda esa gente que, bueno, impelen al Riddler a hacer lo que hace. Algunas de las cosillas que ocurren en esta película incluso pueden rememorar cosillas que también pasaban en Joker, en el Joker de Joaquin Phoenix. Bueno, sin ir mucho más allá de ahí, decir que creo que toda la película funciona bien, dentro de que es una pena que hayamos visto el tráiler. Yo he estado viendo la película y he estado viendo algunas secuencias que digo, si no hubiera visto el tráiler, estaría disfrutando más, porque ya sé cómo acaba esta secuencia. Y en algunos casos, incluso con cosas muy avanzadas en la trama. Es decir, ves que la peli ya lleva 2 horas y pico y algunas secuencias que habías visto en el tráiler todavía no han llegado. Entonces, una de dos, o son secuencias que no aparecen en la película, que son tráiler de estas escenas engañosas del tráiler, pero es que luego resulta que sí. Bueno, es decir, ojalá no hubiéramos visto el tráiler o se hubieran hecho unas elecciones un poquito más adecuadas a la hora de mostrarnos cosas de la película, porque nos revientan el final de algunos momentos, dentro de que la secuencia sigue siendo disfrutable. Sobre los personajes que podríamos llamar secundarios, aunque tienen sus momentos de auténtico protagonismo, voy a empezar directamente con el pingüino. Ya hay mucha gente por ahí que lo está comparando con Jesús Gil. Yo, viendo los trailers y viendo las imágenes, no pensaba en él, pero he visto un meme antes de entrar en la sala y no he podido evitar ver a Jesús Gil durante toda la película. Sé que los memes, sé que los doblajes en YouTube y todo eso van a hacer estragos con este personaje, que obviamente pues ni Colin Farrell, ni Matt Reeves, ni nadie se podían pensar que aquí en España probablemente ese personaje se acabe viendo de otra manera, dentro de que es un personaje que está bastante bien, es interesante. De acuerdo, bien. Sobre la fidelidad a los cómics, está claro que esta película ha querido contar su historia, con lo cual algunas de las cosas que hemos visto en los cómics no las vamos a ver aquí, cosas que vamos a ver aquí no las habéis leído en los cómics en vuestra vida. De acuerdo, son invent total, pero le viene muy bien a la trama, con lo cual ninguna de estas invenciones te saca de quicio. Todo es más o menos admisible. Y sobre Catwoman, yo me voy a reservar para el lode de la próxima semana, pero para mí, no me tengo ni por qué justificar ni tengo que dar explicaciones a nadie. Para mí es la mejor Catwoman de carne y hueso que he visto. En acción real, si me preguntáis, me quedo con esta. Y con ninguna otra. Sí, pero recuerda que... La recuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente de ella. Me quedo con esta. Pero también hubo... Me quedo con esta. Fin. Elementos importantes, pero satélites, por ejemplo, la ciudad Gotham City. Me ha hecho bastante gracia. Dentro de que no es mi Gotham preferida, yo ya lo dije en su momento en los especiales de los videojuegos de la saga Arkham, para mí esa Gotham City que nos presentaban en los videojuegos de Batman Arkham, para mí eso sigue siendo la mejor Gotham posible. No hay nada mejor que eso. Le tengo mucho cariño a la Gotham que vimos en las pelis de Tim Burton. Tenía un cierto aire art deco, me hacía gracia, pero yo creo que aquí vemos mucha más ciudad. Es una ciudad un poquito más ambiciosa. Y está bien, dentro de que hay momentos donde me gustan más que en otros instantes. Quizá hay algunos momentos donde no me guste tanto y luego de repente hay un plano, sobre todo los suburbios y las zonas más decadentes de la ciudad, creo que es lo que está más conseguido. Gaches y todo eso, pues muy bien, el coche una flipada. De hecho, si vais al cine y el cine tiene un buen sonido, estruendoso de estos que vais a salir con los tímpanos doloridos, o sea, es todo lo que tiene que ver con este Batmóvil, es bien, todo eso está bien. Combate, no puedo poner pegas tampoco en este sentido, Batman se mueve muy bien. Es cierto que el trabajo de los especialistas es memorable y bueno, pues cuando vemos a Batman actuar, pues es un Batman bien. No quisiera, en fin, profundizar mucho en este tema. Es verdad que para muchos probablemente el Batman de Ben Affleck fuera un poquito más contundente, un poquito más rotundo. Bueno, es que también tenía mucha más masa física, le pegaba un poquito más esa contundencia, pero ojo que también este tío no se queda corto. Algunos, pues como Antonio Monfort, probablemente vayan a poner pegas por el hecho de que posiblemente no está tan pasado de vueltas como nos podía indicar el tráiler. Nos podía dar la sensación de que este Batman se le iba a ir la perola. Dentro de que, bueno, hay un momento muy sádico, pero se puede comprender. Es decir, todo lo que ocurre aquí está contextualizado. No es un Batman de ¡estoy todo loco! Y se pone el sombrero de cowboy ¡yeja! A fostear a todo el mundo, ¿no? O sea, dentro del contexto y de lo que ocurre, bueno, que haga lo que hace está bien. Y no es tan excesivo como algunos nos podíamos estar temiendo. Aunque eso sí, es un Batman que no se puede andar tampoco con demasiadas tonterías. Bien, en cuanto a la historia, prácticamente toda la historia me parece sensacional. Puede que precisamente algunos de los elementos más profundos que tienen que ver con la vida personal y familiar de Bruce Wayne son precisamente aquellos instantes donde la película toma una vía de servicio para aparcar y para frenar y para congelarse un poquito y para, en fin, quizá fundir un tempo que hasta ese momento no estaba mal. Y luego tiene que volver a arrancar. Y es una película que, en su forma de rematar, en su forma de despedirse del espectador, puede recordar un poco al Retorno del Rey. Porque tenía muchos finales y demás. Aquí veo excesivos finales. Voy a dejarlo ahí. Y no sé si algunos eran necesarios. Esta es la realidad. Por lo demás, creo que es una película que, obviamente, todo el mundo va a ir a verla para opinar. Se va a llevar muchos palos, pues porque ya sabemos que hay una... Bueno, yo no quiero hablar de conspiraciones, pero sí es cierto que esta misma película, si tuviera otro logotipo al principio, probablemente tuviera mejor recepción y acogida. Así que, pues también habrá mucha gente que le dará palos por el simple hecho de que, bueno, porque aquí el ratón no está metido por ningún lado. ¿De acuerdo? Hay ratas, pero no el ratoncete. Por lo tanto, las personas que sí que están en esta línea probablemente vayan a ser mucho más efusivas, de acuerdo, que si realmente intentaran ser objetivas de verdad. Aunque bueno, también es cierto que para lo que es Warner DC estamos ante una... Bueno, ante una. Yo creo que desde que empezó todo este viaje con El Hombre de Acero, puedo decir y digo que esta es mi película favorita. ¿Significa que es ese pelotazo que mucha gente está viendo por ahí? Yo creo que a tanto no es. Creo que la peli tiene sus peguillas. Y creo que, en serio, probablemente lo que más adolece la película es de que tiene excesivo metraje. Y se podría haber contado exactamente lo mismo yendo un poquito más rápido en algunos pasajes. Pero es verdad que posiblemente segundos visionados le vengan bien. Yo acabo de salir del pase de prensa hace nada y a lo mejor cuando este fin de semana la vea una o dos veces más, es posible que ya yendo con el chip vea que la peli, bueno, no se me hace tan pesada, o al revés, se me hace mucho más pesada. Eso ya lo contaré en el programa de La Órbita de Endor. Ahora mismo, en estos instantes, primer visionado, creo que la película tiene ese principal problema dentro de que tampoco le recortaría mucho, pero sí algunos instantes le metería un poquito de ritmo. Con todo, vuelvo a insistir, quiero dejarlo bien claro, mi pulgar está mucho más hacia arriba que hacia abajo. Y de hecho, a mí, la peli me ha hecho bastante gracia. Y yo no tenía por qué reírle las gracias a este Batman, y era muy escéptico con él. Y dentro de que como fan de Batman quizá me haya tenido que tragar algún sapete que otro, no me parece mal. No me parece mal para que el conjunto sea esto. Así que yo creo que al buen entendedor pocas palabras le bastan. Y con esto que he dicho, como reseña, ahora ya cada cual, pues que piense, ahora, bueno, no faltarán los típicos imbéciles que dirán, te ha comprado Warner y gilipolleces así, que solemos ver, y en fin, la típica gente que juzga tu opinión prejuzgando una película que todavía no han visto. Entonces no saben si tiene razón, si no tiene razón, si van a estar de acuerdo contigo o no, pero como ellos ya tienen su película montada en la cabeza, pues es posible que haya alguien que algunas de las cosas que se acaban de decir en este audio le hayan ofendido mucho. Bueno, pues lo siento mucho. Hay esquinas por ahí. Elige una, elige la tuya y escuérnate. Si te va a dar igual, mi opinión va a seguir siendo exactamente la misma. No va a cambiar nada. Y este fin de semana, cuando veas la película, pues ya podrás opinar con tus fundamentos. Yo ya he visto la película. Estos son mis fundamentos, esta es mi reseña, esta es mi crítica, con algunos contricas, pero con más pros a favor. The Batman. Nos encontramos el próximo lunes. Action. Action. Action. Action. Action.